Se acerca una importante, una muy importante, un importante encuentro, el tercer encuentro nacional de recicladores. Por eso que vamos a hablar con Juan Guzmán, un compañero que integra la cooperativa de recuperadores de Mendoza. Bueno, y que también él es a su vez secretario de esa cooperativa. Buenos días, Juan. ¿Cómo andás? De este lado te hablan Ángel y la Jay. Bienvenido a los estudios de La Mosqui. Hola, buenos días. ¿Cómo andás, Ángel? Bien, bien. Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, Juan, ayer estuvimos en Coreme hablando de taller que se va a hacer hoy en el comedor de la Universidad Nacional de Cuyo, pero se nos escapó esto que nos parece re importante, que nos cuentes qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se propone hacer con este encuentro. Bueno, sí, es una invitación que lo llegó la semana pasada a la cooperativa. Realmente es para toda la cooperativa de Mendoza, para todas las cooperativas de Mendoza, un integrante de cada cooperativa, para ir y dar charla de cómo se trabaja en Mendoza las cooperativas. Uh-huh. En ¿cómo se llama? En el Hotel Verde de Cava. Ahí estamos invitados. Qué bien. ¿Y la propuesta, básicamente, ¿qué es? ¿Llevar experiencias? ¿Compartir qué? Sí, experiencia, cómo trabajamos nosotros, cómo trabajan ellos, para tener intercambio de experiencia laboral. Uh-huh. Uh-huh. ¿Es la primera vez que les invitan? La primera vez que lo invitan, y bueno, yo también va a ser la primera vez que viajo a Buenos Aires, porque no conozco, una oportunidad muy linda, de viajar también en avión, porque tampoco he viajado nunca en avión. Así mira, que va a ser una experiencia muy, muy linda. Qué bueno. Y todo esto se logró en base al trabajo comunitario, ahí en cooperativo. Sí. Todo trabajo comunitario, bueno... Estamos invitados también por la Asociación de Cooperativas de allá de Buenos Aires, de Cava, uh-huh, que también, bueno, todos los gastos salen de ellos, pero también es cooperativo. Ah, esto también es importante contarlo, Juan. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Juan Guzmán, secretario de la cooperativa Coreme. ¿Esto es un organismo, un organismo estatal el que organiza esto? Sí. Buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Aparte de ustedes, ¿hay alguien más aquí en Mendoza que viaje a este encuentro? Mira, realmente no sabré decirte. Bueno, tuvimos comunicado nosotros con la cooperativa de Bobby Cruz. La semana pasada dijeron que sí, que iba a viajar un muchacho. Después lo llamé ayer, entre ayer, para ver que estemos de acuerdo, ¿viste? Que lo encontremos, uh-huh, en el aeropuerto para ir juntos. Y tiene un problemita que no va a poder viajar. Oh. Así que bueno, él de esa parte no va. No sé realmente las otras cooperativas. Claro. Conarcop es la que... La que convoca este organismo que convoca y que organiza esto, que es la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados. Es importante esta instancia, me imagino. ¿Llevan propuestas, llevan alguna idea para dialogar ustedes en particular? Sí, la propuesta es, bueno... comunicarle la manera de trabajar los otros, de las chicas, viste, en el taller. Sí, varias propuestas que llevamos para ver si a ellos la utilizan también ellos, y bueno, traerme yo propuesta de ellos que lo ofrezcan para trabajar acá en Mendoza también. Buenísimo, Juan. ¿Cómo estás? Te hablé, Jay. Te quisiera hacer dos preguntitas. ¿Podrías recordarnos cuándo es el encuentro? Y si hay alguna cooperativa escuchándonos en este momento, ¿Hay alguna manera todavía de ingresar al evento? Hola, buen día. Es Jay. Jay, buen día. Mira, acá el ingreso es el 29 del 6 y el ingreso para entrar, porque seguro que viajo el jueves en la mañana y el viernes la reunión. Claro, el 30, ¿no? 30. Claro, el 30. Buenísimo. Ok, entonces ya en teoría no se puede acceder a este encuentro, no hay ningún lugar o un formulario, no sé cómo es el para poder ingresar. Se tiene que enviar, mira, No te podré decir, porque como nosotros le llegó la invitación. Ah, claro. No sé si para ingresar, cómo puede hacer, digamos. Buenísimo. Uh-huh. Ok, igual, muchísimas gracias por el dato. En todo caso, se puede investigar respecto a eso, sabiendo que es ¿nos repetís? CONARCOP. CONARCOP. Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados. Bueno, Juan, no sé si hay algo que se nos haya escapado, que quieras comunicar, que sea importante transmitir, porque capaz que yo se me ha escapado preguntarte algo. Mira, para nosotros es un logro muy importante de que seamos invitados de Mendoza a viajar a Buenos Aires para conocer la experiencia de las cooperativas de Mendoza. Uh-huh. Es un orgullo para nosotros, un orgullo muy grande, y seguir trabajando en cooperativismo es muy importante. Tal cual, tal cual. Con eso se logró pagar, porque eso se los paga CONARCOP, el viaje, pero sí, el trabajo cooperativo ha hecho que les tengan en consideración y vean que es importante lo que están haciendo. Sí. Tal cual. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Éxitos en este viaje. Disfrútalo mucho. Un gran saludo a todas las compañeras y compañeros de Coreme, a la Cele, al Mario, a la Gise. Mandale un gran beso. Muchísimas gracias y, bueno, igual para usted, y gracias por siempre estar junto a los otros. Un agradecimiento muy grande de parte de la cooperativa Coreme. Perfecto, abrazo.